No creo, no, se conocieron En París. En París, Y vivieron los allí. años, seguramente los años 20 y pico, 28, 27 o así, Sí, se conocieron. y tuvieron un tiempo aquí Y Barcelona, ¿no? vivían en, no, sí, luego vivieron, Sí. te explico un poco. A ver. Se conocieron en París y bueno, se quedaron hasta el 31, el 32, y cuando se creó la República Española, entonces ya mi padre y mi madre decidieron venirse aquí a vivir, a Valencia primero y después a Barcelona. Y de ahí que mi hermana, la mayor, nació en Francia, nació en París, mi hermano también nació en París, y el otro hermano también, y yo nací en Valencia porque ya se habían venido a vivir a Valencia A Valencia en el también. 34.